Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus in Musica nuevamente en el aire, bienvenidos una vez más al Intervalo del Diablo, programa número 225 del día jueves 15 de febrero del año 2024. Damos inicio así a esta emisión de dos horas de música pesada, la mejor música del mundo. ¿Cómo va? Muy bien, pero muy bien, va, en realidad es todo una... Es mentira, pero... Claro, yo te iba a decir... Yo no puedo arrancar negativamente. Igual tenés otro timbre de voz esta vez. Y porque... sí, porque me tomé unas pastillas antes de venir. Pum, para arriba. Vinieron con la remera porque tu remera está... No, la renové, la otra no me entraba más. No, sigo engordando, producto de comerme todos los problemas. Bueno, yo también estoy engordando. Te cuento que tengo un par de kilos de más. Me encontré con que las remeras un poco me apretan más y nada, está todo mal con eso. Pero bueno, nada, no es un problema. Problemas son otras cosas. Exactamente, exactamente, exactamente. Cosas, decía un amigo mío, el gurú de Diabolus in Musica. Claro. Hoy tenemos selección musical con una curadería de la más fina del mundo o del planeta, quizás. O sea, la nuestra. La nuestra. Los temas que tenemos ganas de pasar, que tenemos ganas de compartir. Aparte, en la segunda hora o próximo a la segunda hora tenemos una comunicación. Vamos a charlar con la banda Vida. Así es. Y ya... bueno, mientras tanto vamos a arrancar la primera hora musicalmente con un clásico. No quiero anunciar mucho más porque... Nada, ¿para qué voy a hablar yo si podemos disfrutar de este super recontra clásico? Thank you. knees and repent if you please. Diabolus sin música. When you're burning with fever in the dead of the night, when the lights are out and the moon is bright, when you're soaked in sweat and you wake up and scream at the shadows that seem to devour your soul. Judas Priest en vivo, el tema es Exciter, que abre el trabajo este Unleashed in the East, este trabajo grabado en el año 1979 en Japón. Un disco que después tuvo una reedición con un bonus, un disco de tres temas extras en 7 pulgadas de 45 revoluciones por minuto. ¡Wow! A la mierda, demasiada cantidad de datos. Y bueno, fue grabado... ¿Dónde fue grabado esto? Esto fue grabado obviamente en Japón, en el Kosei Nankin Hall, Tokio, Japón, el 10 de febrero de 1979 y en el Nakano Sun Plaza Hall, también de Tokio, Japón, el 15 de febrero de 1979. Y se mezcló en Inglaterra, un disco que creo que fue definitorio en mi vida por las escuchas que tuvo, porque creo que lo escuché demasiado. Y lo sigo escuchando y realmente me sigue provocando la misma sensación. No le encontrás cosas más nuevas y toda la historia a través perfecto, de los años. Está perfecto. Pero digo en positivo, che, qué bueno esto, no seguís revalorizando lo que escuchaste así. Sí, más todavía. Por ejemplo, la intro esta, como arranca el tema con el público, en la original no estaba, sino claro, que esto es de la reedición. Y bueno, en ese momento en la banda estaba Glenn Tipton y K.K. Downing en las guitarras, Halford obviamente, Ian Gillan en el bajo y Les Brink en la batería. Y sí, bien, reitero, disco definitorio, creo que para los que en temprana adolescencia descubríamos y nos acercábamos al heavy, al rock y quedábamos enganchados con esta mágica música. Claro. Estamos saliendo por Twitch, ¿no? Así es, ¿cierto? Sí, y si quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio. Si estás desde el exterior, siempre el prefijo 54 011-279-58600. 11-279-58600. ahí son recepcionados por la secretaria del señor operador. Sí, sí, que no lo saludamos, hoy no le dimos ni siquiera la bienvenida, no le dijimos nada, nada. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Ahí tiramos una risa sarcástica. Bien. Muy contento, bien. Contento de volver y no tanto, porque uno quiere, claro, uno quiere quedarse allá, pero. Afloje, Pablo, un poco. ¿Cómo que? Está bien, estamos todos queremos terminar la casita, pero. Claro, bueno. Hay que aflojar un poco. Pero no, contento de volver a hacer radio. Es lo único que me tiene, digamos, que me retiene. Que te tira para acá, para. Me tira para acá, la ciudad. Sí. La verdad que sí. Te iba a hacer exactamente esa pregunta. ¿Viste esto que charlábamos de, bueno, che, me quiero ir a la reconferencia del mono, vivir al lado de un arbolito y de una montaña y nadie más? Digo, vos que estás yendo para el interior, mirá, ¿no te dan ganas de todo irte el tiempo, al carajo? Todo el tiempo. Digo, ¿qué hago acá en este quilombo? No, bueno, hago radio y además trato de vivir, ¿no? Digamos, trato de sobrevivir con el laburo, pero la verdad que lo que me motiva sí es hacer radio, estar con ustedes y con todos los de la radio, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, acá. Gracias, ahora me siento mejor. Sí. Haciendo escuela también acá estamos preparando un futuro operador. Sí, estamos viendo. Haciendo una pasantía. ¿Cómo le va, señor operador nuevo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Muy contento acá de... No toque nada. No, déjalo que toque, así se aprende. A ver, déjalo que toque todo. Estarme estrenando en el estudio de acá, el taller operación, con mi querido amigo y profesor, el gran Paul. Bueno, con ustedes, con Diabolus, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por aceptarme y tenerme acá. Buenísimo, bienvenido entonces. Te dijo cuánto es, ¿no? Son $100, ¿no? Ya después sacamos. Extras, aparte de lo que le tengo que pagar él. Después charlado. No, lo estoy haciendo de pura vocación y él lo sabe. Le estoy dedicando tiempo para. Viste que tiene otro sabor la cosa cuando uno le enseña a alguien y transmite lo que sabe y toda la historia y de onda, así, ¿no? Eso está buenísimo. Bueno, los recitales se siguen sucediendo de bandas internacionales fin de semana tras fin de semana. Ahora, en este mes, dentro de una semana va a haber otro muy importante para mí, por el tipo y la calidad de banda. Black Dark Metal desde Atenas, Grecia, el servicio de Satán desde 1989. Por supuesto, Rotting Christ, el grupo griego, se está preparando para un gran 2024, ya que no solo anunciaron un nuevo título, un nuevo álbum, Pro Christoi, sino también una gira de 17 fechas por América Latina que ya comenzó. Pro Christoi es un álbum que está previsto lanzarse el 24 de mayo en su 14º álbum de estudio, la continuación de The Heretics, trabajo que salió en el 2019 y marca el 35 aniversario como banda. Según Sakis Tolis, el álbum rinde homenaje al último de los reyes paganos. Este álbum se inspiró en el poder de la antigua sabiduría pagana. Es un homenaje a quienes resistieron la llegada del cristianismo, que destruyó todos los valores, tradiciones y conocimientos del mundo antiguo. Con una duración de poco más de 55 minutos, el álbum incluye 10 canciones nuevas, junto con dos pistas adicionales que deberían saciar la sed de cualquier fan de Rotting Christ por nuevas canciones. Pro Christoi, en realidad es XRI, no sé cómo se pronuncia, Christoi. Pro Christoi se lanza el 24 de mayo a través de Season of Mist, el sello. Y bien, la extensa gira sudamericana consta de 17 fechas, de las cuales 10 son en México. 10 fechas en México para Rotting Christ, que ya en este momento están, ya desembarcaron y están tocando, presentándose en México. Solo 3 en Brasil, eso me llamó la atención. Y el 24 de febrero nuevamente pisan suelo porteño, Buenos Aires, Argentina, en el Arena Sur, Avenida Sainz 459 en Cava. Las bandas invitadas son Dislepsia, que va a tocar a las 19:30, la banda de Ramón, y Nazulina, a las 20:15, la banda de La Mujer del Chizo. Y Lepergor, a las 21 horas, la banda del marido de Brenda, queda todo en familia. Queda todo en familia, te iba a decir. Así que prestos para ver este Rotting Christ, que en vivo es una banda que aquellos, como siempre, dicen, no, los temas viejos, no, los temas nuevos, no, los de intermedio. No sé, anda a verlo en vivo y realmente la banda es muy, muy buena. Ahora vamos con un Rotting Christ de su live session del 2020, The Early Days, Live in the Studio. Este disco fue grabado en vivo el 6 de julio del 2020 en Artwork Studios para las necesidades del Metal México Festival Live Streaming. Esto se emitió el 19 de julio del 2020, o sea, por la pandemia no se pudo realizar el festival, entonces el festival realizó un streaming con todas las bandas que iban a participar del festival. Está mezclado y masterizado por Colmelazzi, aka Costas Gavacos, en Soundflake Studios. Elegí el tema, el que seleccioné para escuchar y compartir con ustedes. Este lo encontrás en su primer álbum, larga duración, de 1993, que se llama The Mighty Contract. El tema es The Sign of Evil Existence y cuenta con la presentación en audio del mismísimo Sakis Tolis. Hola, soy Sakis de Rocky Christ y estoy en el estudio con mi banda para tocar una lista de canciones especial para ti. Viva la vieja escuela black metal, no Serbia. The secrets. Recall the first flame. Awake the beast. This is a sign Diabolus in Musica. Antes de continuar, quiero primero agradecer el mensaje de Ezequiel Núñez, que está del otro lado escuchando, y dice que esté flojo en inglés, se perdona, pero el griego tenés que ponerte las pilas. Sí, yo sé que falté a las últimas clases de griego y de finés, pero nada, Ezequiel, el año 2024 va a ser un gran año. Y de escocés, y del resto de las bandas así que ponemos, y toda la historia que no se entiende. Porque aparte no es solamente que nosotros no entendemos un cazzo de sueco, sino que además, ¿entendés? Los tipos les ponen nombres en donde no hay una sola vocal, no hay una puta vocal, son 10 consonantes. ¿Cómo miércoles pronuncio esto? Bueno, nada, todo un tema. Ahora, hay algo que me movió a elegir el tema que vamos a escuchar como todo en un ratito. Sí, pero esto es muy particular por dos motivos. Bueno, una serie de sucesos me llevan a hacer este comentario. Hace tiempo ya sabía de la edición en vinilo del primer cassette de Devastación, Maquinarias de Poder, de 1993, que sí, se va a reeditar en CD. Y de su segundo trabajo en estudios, El Decadencia, de 1997, también se va a editar en vinilo, más también una reedición en CD nuevamente, con unas remeras que se van a hacer en edición limitada. Bueno, estos trabajos están previstos lanzarse en el mes de marzo, está programada esta edición por el sello Disembodied. El sello se encarga de esta monumental tarea económica y también, ¿no?, de recopilación y demás cuestiones para que todo salga bien. Estos dos primeros trabajos de Devastación, más el que le sigue, El Que Lo Parió, de 1997, contienen, para mi forma de ver, las mejores letras y las mejores composiciones de la banda. Las letras de la mano de Walter Ortiz y su agudo punto de vista y particular manera de escribir, de describir lo urbano, lo cotidiano, también describiendo su lado más de, con una visión más universal del alma, espiritual y todo eso, con sus palabras, todo eso encajado en una música rápida y sucia. Para mí este periodo, el de los tres primeros discos, inclusive el cuarto también un poco, porque fueron composiciones que llevaron tiempo plasmarlas en un álbum. Entonces tuvieron mucho tiempo de tocarse en vivo y de rotación en los conciertos y todo eso. Para mí es el periodo más creativo de la banda. Después, con los diferentes cambios de integrantes, hicieron que la banda caiga en una especie de letargo compositivo, para mí, desde mi punto de vista. Pero eso lo podemos desarrollar otro día, incluso con alguno de ellos acá presente. Y el suceso vinculante de esta semana, que pasó acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que vincula todo esto que estoy hablando de Devastación con algo que sucedió, con un hecho trágico. Esto sucedió acá en Buenos Aires de manera trágica. Muere un joven que estaba robando unos cables de alta tensión, quedó electrocutado y esto le provocó unas gravísimas quemaduras que lo llevaron a la muerte en días posteriores. Claro, bueno, el vínculo. El video del pobre flaco circuló por las redes y los haters se hicieron un picnic sin saber siquiera quién era, cómo se llamaba o por qué había llegado hasta ese punto de tener que hacer lo que estaba haciendo. ¿Poner en riesgo su vida? Sí, incluso robar cables para, sabemos que... Reitero, poner en riesgo su vida por comida, por hambre, por supervivencia... Y, sí, dale, porque yo me voy a hacer una panzada con esto. Y leyendo la carta de la maestra de Ezequiel, ese era su nombre, se me vino rápidamente, una de las mejores composiciones de Walter Ortiz, una letra que escribió a mediados de los 90, 94, 95, en ese momento, gobierno menemista, pizza con champán, birra y falopa barata, el camino a la destrucción de una sociedad que tenía los ojos vendados y las manos atadas, como cuando te secuestraban en la dictadura. Claro. Y un extracto de la carta de la maestra dice, la carta es más extensa, la pueden encontrar en las redes, pero quiero rescatar solamente esto, que dice, quizás la posibilidad de unos pesos más para el Morphy, no lo sé, era tan dulce y siempre sonreía, yo no quiero que lo recuerden así, estamos en deuda, ¡Qué crueldad! Él tiraba de su carro, andaba cirujeando. El hambre no espera. Era tan dulce, tiraba de su carro. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Cuánto dolor! No. Diabolus in Musica. Hoy, como tantos otros que ves en la ciudad, junta botellas, fierro, cartón, hurga las bolsas, que lo parió. Con gomas viejas y un gran cajón se hizo un carro transportador que tira a pata, sangre y sudor. Pata, sudor y sangre está incluido en el álbum que lo parió, editado en el 99 por el sello Icarus Music, de Devastación, lo que acabamos de escuchar. Esto también va a tener una reedición en vinilo y en CD, pero es algo que va a suceder más adelante. Así que la realidad nos está pasando por encima de una manera... Yo no puedo creer que la gente, en realidad, los haters, váyanse todos a la reputa madre que los parió, viejo. Yo no puedo creer que, en serio, ¿entendés?, festejan la muerte de un ser humano, sobre todo cuando se murió por ir a buscar lo que sea, comida, panza, la panza duele, digo, que tenés que tener sangre de pato, y si de verdad, ¿entendés?, primordias tus cosas materiales por a cambio de la vida de un ser humano, no mereces mejor suerte. Sinceramente, no, hay cosas que en algún momento inclusive se me plantó la idea de decir, bueno, dejo de usar Facebook porque es tanta la agresión, es tanta la violencia y es tanto, somos responsables de haber criado una generación a la que le importa un choto el otro, que tiene cero empatía por lo que le pasa al otro y toda la historia, y que estamos solamente encargados de ser la yuta y la cana, ¿entendés?, de que el otro no tenga lo que yo no puedo tener, no de alegrarnos por el otro. Así que váyanse todos a la mierda, hermano. Así nomás. No, la verdad es que, equivocado o no, todos tenemos errores, todos tenemos el culo sucio. El inodoro nos mira el orto de la misma manera a todos, acá en el Caribe, en Dubái, en la villa o en Barrio Norte. Viejo, déjense de joder. Así que, recordando la, para mí una etapa muy buena de Devastación, y bueno, que va a ser coronada con la edición de Maquinarias de Poder en vinilo, y su segundo trabajo también en vinilo, va a ser eso. Cuando esté disponible lo vamos a estar presentando acá, y como hicimos con muchos vinilos el año pasado, ¿no es cierto? Así es. Trauma. Me suena el nombre. ¿Les suena a ustedes un poco? Sí, Trauma es el que tengo, tiene. Tengo algunas dudas. Traumas tienen unos peluca. Cuantos, pero. Pero no, unos cuantos. Pero en este caso vamos a hablar de una banda que para los old school sonará bastante conocida, pero se van a dar cuenta por qué en un ratito Trauma les suena como banda conocida. Nos va a pasar muy de cerca o un hecho dentro de poquito, justamente, o nos pasó, y por qué se las menciono. Surgidos en las profundidades del hervidero de locura que fue la Bahía de San Francisco, en donde, que fue obviamente todo lo que es el hervidero de bandas de thrash metal, Rabia, Intensidad y Cólera Sonora era el nombre de esa bahía. Estos son unos dinosaurios olvidados de ese cruento paso por el del tiempo, por esos lugares. Estos traumas siguen sonando a algún lado. Yo, es como una estirpe extinta. Los tipos vienen como de algún lado. A principios de los 80 había demasiadas bandas que buscaban extender los horizontes musicales del metal a vertientes más extremas, salvajes y corrosivas. Como la Bahía de San Francisco, como bien acabamos de decir, se convirtió como un poco el epicentro de esas bandas que armaban el movimiento de la New Wave of British Heavy Metal, y querían más que eso, pero aún con más salvajismo. Así nació lo que hoy conocemos como el thrash. 1982, nuestros protagonistas dieron sus primeros pasos en la escena con una colaboración en el compilatorio del Metal Blade Records. Nosotros vengo presentando distintos temas y distintas bandas que considero que son como un emblema del thrash, que bandas hoy, de la actualidad, siguen y las tienen, aunque esas bandas del principio aún no estén vigentes o ya se hayan desarmado. En esos Metal Massacre había bandas como Wall for Overkill, Armored Sign, qué sé yo. Había bandas tremendas. Los mismos Metallica, Slayer, claro, Overkill, totalmente. Todo. Estos chicos no son una excepción a esto. Tocaron en lugares muy, muy, muy transcurridos, como el The Stone, The Strand Bordeaux, del Whisky a Go-Go. Nada, ahí de hecho los descubrió este buen hombre que es el fundador de este sello del que hablamos en el programa anterior. Así continuaron hasta la publicación de un demo ese mismo año, en el 82. Demo que contaba con el tema con este tema compilatorio, pero no tuvo mucha cabida en la versión original de este trabajo. En el 84 publicaron el debut de ellos de la mano de Scratch and Scream. Ese fue su primer álbum o primer demo cortito ahí en esos espacios. Las guitarras afiladísimas, un vocalista que suelte chillidos inconmensurables, una portada del estilo primitiva, oscura e intrigante. Scratch and Cream de Trauma lo tiene todo eso. El 6 de diciembre del 2022, Marty Friedman y Trauma fueron anunciados como invitados especiales en la gran gira Digital Noise Alliance Tour 2023 de Queensrÿche. Estos chicos ni más ni menos que fueron como su primera formación. Marty Friedman formó parte de Trauma, por eso es una banda que es conocida. En la banda tocó Cliff Burton también, antes de unirse a Metallica, así nomás, por eso uno la recuerda de esa manera. Fue de hecho el miembro fundador de Trauma. Así de sencillo. Ustedes verán por qué Trauma es una de esas bandas que nos tienen como tenemos como emblema en esos primeros momentos. Así que no les voy a contar más. Todo el resto de la información que ustedes quieran encontrar la van a encontrar en las redes y toda la historia. Pero los voy a dejar con dos temas, no uno, dos, porque se me cantó, porque me pareció que eran dos temas que mostraban un poco de qué se trata la cosa. Así que vamos a escuchar Such a Shame, que es lo que le da nombre a ese mini demo, y We're Going Off. We'll be right back. Fabulous sin música. We'll be right back. señores. Trauma es la banda en la que tocó el fallecido Cliff Burton antes de unirse a Metallica. El ya mencionado Burton fue miembro fundador de esta banda y estuvo en la misma por 3 años antes de su fichaje por el grupo de Ulrich, Hetfield y Mustaine. El afamado bajista solo apareció en la primera demo de la banda y en la canción del compilatorio de Metal Blade. En este caso, el Metal Massacre 2. A pesar de que lo que logró con Metallica, siempre me dio curiosidad pensar que qué es lo que hubiera hecho este muchacho, Cliff, con estos músicos. Obviamente tenían bastante claro el camino y desde luego él la tenía muy clara como bajista. Los mismos Trauma reconocen que era un conocedor de la materia y que les enseñó muchísimo. Ellos preguntan qué hubiera sido de la banda si Cliff no se hubiera ido a Metallica, pero jugar al What If es algo totalmente estéril cuando las posibilidades ya están sepultadas en el pasado. Sí, ¿qué hubiera pasado si el avión que traía Miley se caía al océano? ¿Viste? Sí, ¿entendés? Bueno, cosas que pasan, pero no me digas que en ese tema que acabamos de escuchar se escucha específicamente muy clarito el bajo de Cliff, muy clarito. El solo que usa cuando toca con Metallica, o sea, totalmente. Es un solo de él, de su autoría, y que después lo hace un refrito, ¿no? Sí, pero todo el resto de lo que acompaña a Trauma, no solamente el solo, porque el tipo no destaca solamente el solo. Hay que tener aguante y hay que tener una banda atrás como el resto de los... Hay que tener esos músicos para acompañar eso y que quede armónico. Bueno, no si hubiera sido tan buena banda, si hubiera quedado... No, si hubiera y quedado. Bueno, por algo se fue con Metallica, qué sé yo. ¿Algún billetín por ahí? Hace unos días estuve con Perry Rodríguez, el guitarrista de Guepardo, la banda brasilera que acá hemos pasado muchas veces e incluso hemos hablado con Perry. Bueno, y me estuvo comentando que está haciendo la promoción de su último trabajo, Power Lines, y aparte está tratando de cerrar fechas para venir a tocar con su banda. Y también tiene un proyecto más ambicioso, que es ir a radicar la banda a los United States de Norteamérica. Quizás de esa manera se le facilite las cosas para poder girar con la banda por el resto del continente desde el gran país del norte, o cruzar Europa. Quizás de esa manera sea más fácil, sobre todo si laburás con una agencia que promueve a las bandas, etcétera, etcétera. Así que me dejó un saludo que aquellos que nos siguen en las redes lo habrán visto en video. Está el audio del saludo y vamos con un tema del álbum, del último trabajo de Guepardo, que se llama Power Lines. Esto es Guepardo de Brasil. Hola amigos de Buenos Aires, soy Pedro Rodríguez de Guepardo, la banda de Brasil, de metal. Estoy aquí promocionando el nuevo disco que lanzamos hace poco y les invito a escucharlos, a escuchar en YouTube, Instagram también, seguir la banda. El disco también está en Spotify y ustedes pueden acompañar en la radio Diálogos y Música también aquí de Buenos Aires. Muchas gracias y saludos a todos. Oh, Pablo sin música. Bueno, eso era Guepardo desde su último álbum en estudios, Power Lines. Esto está editado, salió de manera independiente, primero en formato digital, ya está en físico, y a mediados del 2023 salió. Así que, bueno, está tratando también Peri de tener una edición en Argentina de este trabajo, así que, bueno, el laburo que lleva adelante Peri, el trabajo sucio, digamos, que hay que hacer para poder sacar tu banda adelante. Creo que ya estamos en la segunda hora del programa y vamos a ir con la comunicación que teníamos programada. Bueno, y estamos con nuestro entrevistado en línea y nos súper interesa que nos cuente y se presente él. ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Aquí Diabolus. Nosotros lo escuchamos, ¿no? Él no nos escucha. Hola, hola. Bueno, ya estamos en comunicación entonces con Víctimas Inocentes de Argentina, Vida. Vamos a ver si ahora sí podemos charlar con ellos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Diablo Sin Música. ¿Con quién estamos hablando, Ale? Hola, Jorge. Hola, ¿todo bien por ahí? Todo bien, todo bien. Tenemos un problema con la comunicación. De hecho, estoy haciendo un malabarismo con el teléfono. Pero debe ser, es mi teléfono que no está funcionando bien. Así que, claro, no sí, pasa sí. Nada, no pasa nada. Sí, sí, venga. Sí. Estoy colgada, te estoy teniendo con un teléfono, con otro micrófono, hablándote por el otro, bracito colgado, pero no importa, como sea, esto es anda. Bueno, lo importante es que salga. Totalmente, totalmente, totalmente. Buenísimo, es un placer tenerte acá con nosotros y nada, ya desde el año pasado en la anterior edición del festival queríamos que nos cuentes un poco de qué va la cosa del Furia. Bueno, estamos próximos a una tercera edición, estamos muy contentos con todo lo que se viene y a la vez expectantes en un año que es súper difícil, complicado todo. Nada, decidimos apostar de vuelta a la movida del metal y presentar una edición nueva, así que nada, con ganas de que la gente se sume, que se cope, que compartan la movida y que bueno, que puedan venir a pasar un fin de semana a puro metal. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué expectativas tienen en comparación a lo que fue el año pasado? Porque el año pasado de verdad la rompieron. Este año fue un poco... buenísimo el año pasado. Sí, sí. La realidad es que bueno, como te decía, este año obviamente a nosotros nos encantaría que toda la gente que vino el año pasado que haya compartido su experiencia, que haya invitado a sus conocidos y que bueno, que este año puedan acompañarnos también. Tenemos mucha expectativa, con ganas de que más gente se sume y bueno, esperando que llegue el momento, ¿viste? Porque la realidad es que siempre eso es como una ruleta, ¿viste? Uno nunca sabe hasta que no llega el momento. Claro. Y las expectativas son muchas y estamos trabajando a full para que salga todo lo mejor posible. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Te saluda Ricardo. Primero te quería preguntar si cuando ustedes empiezan a trabajar en el Furias, ¿dejan de lado lo que es el trabajo de la banda o tratan ahí de no desconectarse totalmente de lo que es vida para abocarse a lo que es el festival? Y mira, nosotros en la edición esta del Furia estamos trabajando desde que terminó la edición anterior. O sea, llevamos todo el año trabajando en esto. Sí. Y que ahora eso es como si fuese un embudo, ¿viste? Claro. Empezamos como trabajando como más tranqui, ya a medida que llega la fecha, como que apretamos el acelerador y vamos con todo, ¿viste? Claro. Para responder la pregunta, no, hacemos todo a la vez, porque bueno, por un lado vamos a tocar en el Furia. Sí. Y por otro lado tenemos otros shows también. Por ejemplo, aprovecho para tirar el chivo. Ahora el sábado 24 vamos a estar ahí en el Teatro Grayson acompañando a los amigos de No Guerra. Ajá. En su presentación del disco, así que estamos en la actividad, ensayando, componiendo, haciendo un montón de cosas. Y entonces, ensayan, componen, ese tipo de cosas, sigue funcionando a la par y a la vez siguen proyectando presentaciones con la banda, pero no solo acá a nivel local, sino siempre pensando en llegar a tierras más lejanas, ¿no es cierto? Sí, mirá, ahora tenemos un año bastante intenso por delante. Claro. Después de lo del Furia, en abril nos vamos a ir por primera vez de gira a Brasil. Uf. Tenemos tres shows ahí y después en octubre vamos a volver a Europa. Estamos recontra contentos por eso. Sí. Que se haya abierto la cancha y que podamos ir para allá también. Volver a Europa para nosotros fue una experiencia brutal. Pero bueno, viste, siempre con constancia, yendo de a poco y laburando. Realmente queremos tratar de llevar el proyecto al mayor nivel posible. Claro. Claro, y a la igual, vez... Perdón que te corte. Sí, no hay problema. Lo que sí hacemos, ahora que estamos dedicados al festival, si bien no frenamos el laburo que tiene que ver con vida, nosotros personalmente trabajamos exclusivamente en el Furia. Este último mes que queda, sí, imagino, nos dedicamos 100% al Furia, y bueno, tenemos ahí una licencia en el laburo normal. Sí. Y nos dedicamos al Furia al 100%. Exacto, porque sobre todo las últimas dos o tres semanas me imagino que deben ser demasiado intensas, ¿no? No, ya ahora es brutal porque, bueno, nosotros queríamos anunciar este festival con 5 o 6 meses de anticipación. Sí. Tiene así de la incertidumbre que hay así a nivel general y demás, sí, y sobre todo acá en nuestra ciudad que fue un año donde hubo elecciones, se cambió la gestión acá en la ciudad y demás, nos dieron la aprobación del festival hace muy poco tiempo. Uf. Entonces tenemos que hacer laburo de 4 meses en un mes, así que estamos todos con el acelerador a 1000 por hora y trabajando full. Pero a nivel político, porque sé que eso hay que ir a charlarlo y seguir otra vez charlando de vuelta, tuvieron, porque ustedes estaban con una... charlando con una determinada gente que después cambió. ¿Cómo fue eso, las conversaciones de ese tipo? ¿O los aceptaron, digamos, como un evento más, uno más, digamos? No, eso, o sea, todo un evento del calibre del Furia, digamos, sí. No puede ser tomado así a la ligera, digamos. Por eso mismo. Involucra muchas áreas, ¿viste? Claro. Sí, sí. No solo lo que tiene que ver con el recital en sí, sino mucha gente involucrada, gente de cultura, de tránsito, medio ambiente, sí, sanidad, todo. Hay un montón de actores, digamos, de la sociedad así general, la gente de turismo, ¿viste? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el Furia, en la edición anterior, vino un montón de gente de las provincias, vino gente de afuera, de Uruguay, de Chile, sí, de Brasil. Entonces todas esas personas nos mandan a nosotros, nos piden información, ¿viste? Exacto. Dónde se pueden quedar, qué pueden hacer en la ciudad y demás. Entonces abarca muchas cosas y bueno, todo eso requiere un montón de papeleo, de permisos. Claro. Obviamente para nosotros la seguridad del festival es prioridad, entonces se labura mucho también en ese tema. Entonces hay muchas personas involucradas y bueno, no se puede hacer así a la ligera como un show de sala, digamos. Claro. Y el ustedes, ¿cuánta gente forma parte del equipo? El equipo directo, digamos, ¿no? Porque yo sé que llegado el momento se amplía mucho más la cantidad de gente que labura por el tipo de festival que es, la crew y demás, ese tipo de cosas, los stage. Pero no, el equipo de ustedes, ¿cuánto es? La productora, por decirlo de alguna forma. Y la productora directa somos la banda con todo el team, digamos, de vida. Exacto. Está compuesto por, bueno, obviamente nosotros tres y están los chicos que laburan con nosotros. Los chicos con los que giramos con vida, esos somos las personas más directas. Exacto. Después tenemos también un par de amigos que son parte, digamos, de la mesa de organización, digamos, pero seremos unas 10 personas. Y después, bueno, llegado el día, somos como 40. Sí, sí, sí, claro. El día, cuando sucede el festival en sí, sé que necesitas todo ese tipo de gente porque hay que sostener la infraestructura y son muchas bandas. Y la gente cuando va, hay que... Son muchos detalles, muchísimos detalles. ¿Qué, Ale? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, sí, somos un grupo reducido de alguna forma, pero bueno, tratamos de cubrir, digamos, todas las áreas posibles. Igual del festival anterior a este, nada, tuvimos en cuenta un montón de otros puntos, obviamente haciendo la autocrítica y buscando mejorar todas las cosas que teníamos, o sea, que nos dejó de enseñanza el festival pasado, ¿viste? Claro. Sí, sobre eso te iba a preguntar. Ustedes el año pasado hicieron una conferencia de prensa y que después, obviamente, después sucedió el festival y uno pudo observar muchísimas cosas. Yo siempre tengo, Jorge, la idea de que hay quien nos está escuchando en este momento no conoce Vida y no conoce Furia, el Furia, y está buenísimo que uno le pueda contar desde el cero, sin considerar que por ahí ya es un conocedor y que te está escuchando solo un fan, ¿no? Entonces, claro. Para quien no escuche o para quien no sepa quiénes son los Vida o qué es el Furia, ustedes han viajado y han tocado en el Wacken Open Air, que quien escucha este estilo sabe de qué se trata. Y mi pregunta va a eso, ¿ustedes han aprendido, han traído como la cabeza con otros conocimientos desde ese lugar, desde esa visita? ¿Hubo un antes y un después de esa visita que ustedes pudieron plasmar o tratar de implementar, obviamente entendiendo que estamos en Argentina y no en Sudamérica y no en Europa, acá en el Furia? Claro, claro. Sí, la verdad que sí. O sea, nosotros la primera edición, bueno, aprovecho y hago como un pequeño comentario con respecto a eso. Sí, sí. El Furia es un festival que nació por parte de la banda como para festejar los 20 años. Sí, o sea, cumplíamos 20 años con vida. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer como una fiesta del metal, digamos. Buenísimo. Así nació, fue en el 2022. Después del primer Furia, estuvo espectacular, fueron como, no sé, 800, 1000 personas, estuvo sí, re sí, bueno. Lo recuerdo. Y después de ahí, bueno, nosotros tuvimos esa inmensa fortuna de haber sido elegidos representantes argentinos para ir a tocar a Wacken. Ajá. Fuimos a ese festival y nos cambió absolutamente toda la visión que teníamos del metal. Nosotros nunca habíamos hecho algo así. Bueno, fuimos en el marco de la competencia esta de Wacken Metal Battle. Sí, sí. Y fue increíble porque salimos elegidos, fuimos ganadores con un segundo puesto mundial, que era la primera vez que una banda que cantaba en español entraba como en ese podio. Wow, qué responsabilidad, manera, ¿no? nos potenció, ¿viste? Estuvo buenísimo. Y bueno, ver cómo funcionaba ese festival y todo, obviamente estamos a años luz de eso, pero no sé, cómo organizaban, cómo tocaban las bandas, cómo funcionaban atrás de los escenarios, o sea, ver de primera mano cómo la logística que tiene un festival de primer nivel, o sea, el Wacken es el más grande del mundo, y ver de primera mano cómo funciona eso, a mí me cambió la cabeza y dije, claro, me encantaría en proyección empezar a desarrollar un festival que con los años vaya creciendo, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, y así y por eso el segundo Furia fue radical el cambio, porque nosotros habíamos hecho una fiesta, digamos, de un solo día, y el segundo ya metimos dos escenarios, 50 bandas, bandas de toda Argentina, la cosa cambió, claro. Bandas de afuera, después, no sé en qué momento dijimos, hagamos esto que va a ser fácil, y bueno, estuvo buenísimo. Bueno, pero si ves la historia del Wacken y cómo nace el Wacken y cómo se va desarrollando a través de los años, nada, es la constancia y la perseverancia de tener después 20 y pico de años de trayectoria hasta lo que es el día de hoy, ¿no es cierto? Así que creo que arrancaron con el pie derecho porque ustedes año a año fueron sumando y mejorando y, como vos decís, creciendo sobre los errores que o mejorando lo que ustedes consideraban que había que mejorar. Así me parece altamente positivo. No solo eso, sino que o sea, también tenemos como otros privilegios que nosotros los valoramos un montón. El hecho de estar hace tantos años en la escena, digamos, tocando vida, sí, hace que por ahí tengamos cierta llegada que bueno, que lo hacen bastante simple. Y en esto me refiero a las bandas en sí, ¿viste? Sí, sí. De repente, no sé, tenemos que hablar con la gente de Letal y lo llamo de manera directa, lo mismo, claro, con los pibes de Serpentor. Claro, no es un productor, claro, sí, sí, lo entiendo. Tenemos como una relación de colega, sí, sí, que eso lo hace muy llevadero, ¿viste? Lo humaniza, sí, sí, más, no es un simple, un mero comercio que son productores que están peleando un cachet para ver cuánto cuesta mover una banda a tal lugar, ¿no? O determinado lugar. Si claro, eso, tal cual. Nosotros, o sea, no somos productores, pero sí somos artistas y entendemos que el laburo del artista es muy valioso y somos muy respetuosos de eso, ¿viste? Claro. Primero porque nosotros estamos en la misma, uh-huh, y segundo porque nosotros queremos realmente dar un festival con alta calidad. Claro. Y en esta edición había una banda programada internacional, hubo un cambio en la grilla, ¿no es cierto? Sí, iba a venir una banda de Estados Unidos, después por cuestiones logísticas, tiempo y claro, un montón de cosas que nos pasa con nuestra economía, no lo pudimos terminar de concretar. Decidimos que nada, que lo mejor para el festival era seguir adelante igual y bueno, y avanzar. Hay bandas que se repiten en las ediciones, ¿no es cierto? Sí, hay algunas que se repiten. Son de las más pedidas del año pasado. Ajá. Y bandas que tienen una actualidad que es brutal. Sí. Por ejemplo, los pibes de Nulo, sí, están tocando un montón. Los pibes de Innerford están con un montón de giras y muy activos. Por ejemplo, los pibes de Ternuno también tienen una propuesta genial. Entonces, nosotros más allá de tener, digamos, de presentar la grilla del festival, también entendemos de que está buenísimo que la gente que asiste al festival tenga variedad de estilos, variedad de propuestas, y eso, por más que se repitan, creemos que son bandas que realmente merecen, sí, estar ahí, y bueno, por eso se repiten. ¿Tienen algún criterio en particular como para usar de filtro ante una avalancha de bandas que quieren participar? Sí, en eso sí, porque nosotros tratamos de que el festival tenga el mayor nivel posible, ¿viste? Sí. Entonces valoramos mucho que las bandas estén activas, que trabajen, que bien, hagan sus movidas. Disco editado, gira, etcétera. ¿Cómo? Carrera, o sea, un disco editado, una trayectoria. No solamente cuestión de trayectoria, porque, ajá, hay bandas, digamos, que se formaron hace un par de años y también tocan, ¿viste? Sí. Pero sí valoramos mucho el trabajo, ¿viste? El potencial, que quieran avanzar todo el tiempo, ¿viste? Sí, claro. Sí, nosotros eso está. Como parte de la escena, sabemos cómo se maneja, las bandas que laburan, las bandas que le meten todo. Y bueno, esas bandas tratamos de potenciarlas en el festival también. Sí, sí, eso está, bueno, estaba observando eso. Quiero hacer un comentario. Sí, sí. Hay realmente muchísima cantidad de bandas, muchísimas, más de 200 bandas que nos mandaron material. Y obviamente por cuestiones lógicas no pueden estar todas. Claro. Pero bueno, en este punto aprovecho para invitar también a las bandas a que vengan a apoyar el festival, porque no es una cuestión solamente de mero capricho de que no pueden estar, ¿viste? Hay unos cupos y sí, eso, sí, no, eso es inevitable. Si tenés 10 horas, 10 horas de pero show, bueno, y 60 bandas, imposible. Claro, y bueno, que sepan que si no están, no es por mala intención ni nada por el estilo, sino que hay una selección de bandas, somos varios en el equipo que seleccionamos, y bueno, si no están en esta, pueden estar en otra, ¿viste? Claro. Será cuestión de armar un Fury el año que viene con 3 escenarios y listo. Claro, sí, total, ¿quién lo paga? Claro, claro. Porque muchas veces la solución para las personas que... Porque nosotros, es como te decía recién, nosotros no somos productores, ¿viste? Claro. O sea, entendemos de producción, participamos en muchos festivales, tocamos hace muchos años, 22 años hace que tocamos, y pasamos de todo, ¿viste? Pero, por ejemplo... En parte es como que te rompe el corazón decir, che, bueno, presentaste 43 bandas de la puta madre, sí, y el comentario es, che, y falta tal banda. Claro, claro. Y vos decís, bueno, falta esa, pero presentamos 43 bandas que son de lo mejor de la escena actual de Argentina. Que hasta quizás por ahí ni la conocían, ¿viste? Y la descubrieron. Claro, claro, claro. Entonces muchas veces, o sea, uno desde nuestra posición... Decimos, che, bueno, realmente tratemos de laburar para dar lo mejor posible. Y bueno, y contemos también con que la misma movida haga su parte, ¿viste? Claro. Igual, de todas maneras. Simplemente una propuesta. No, es imposible conformar a todo el mundo, y viste que el público metalero es bastante cuestionador de absolutamente todo, y sobre todo el argentino, así que es imposible, nada, que esté todo más que bien. De hecho, las bandas, lo que estoy viendo, o lo que vi del line-up que tienen ustedes, es que es como decís, no solamente hay bandas que tienen una trayectoria increíble, sino hay bandas que son nuevas, pero tienen una movida tremenda también, entonces... Bueno, pero además, viste, que pasa mucho eso de quejarse, viste, por ejemplo, ahora que tuvo el Cosquín, que es un festival increíble, sí. Que ahora tiene muy pocas bandas de rock, bandas de metal no tuvo, sí. Exacto. Y un montón de gente lo critica, yo lo veo, porque obviamente nosotros ahora de este tiempo estamos todo el tiempo organizando en las redes, en todos lados, y vemos que un montón de metaleros critican la falta de rock, la falta de metal en el Cosquín, por ejemplo, y a veces mandamos información y ni siquiera saben del Furia. Claro. Claro. Entonces, muchas veces tratamos de eso, ¿viste? Que no solo invertir tiempo en esa crítica, sino agarrar y hacerlo productivo y decir, che, bueno, ¿cómo cambia la cosa? Claro, se cambia, de poder aprender aceptando una propuesta, por más que sabemos, claro, que es una propuesta que está en crecimiento. Sí. Ese es algo muy muy nuestro. Sí, nos quejamos del gobierno y no somos capaces de ir a levantar una piedra para tirárselas. Entonces, ¿qué podemos esperar de un evento puro como es esta comunión de bandas en pos del heavy metal? Contame un poquito cómo es el lugar donde se realiza el evento. El lugar está buenísimo, va de pie. Bueno, en el evento hay dos escenarios, tenemos una zona de acampe que estamos trabajando para adaptarla para que sea lo más cómodo posible. Sí. Hay duchas, va a haber baños, o sea, tienen que llevar una carpa, baño, el que, ¿no?, quiera. Baños por en distintos lugares y demás. El que quiera hacer noche tiene que llevar una carpa. El que quiera hacer noche ahí tiene que llevar una carpa. Tiene que llevar una carpa y tiene que digamos, de alguna manera tiene que comprar el abono de acampe, ¿viste? Porque claro, también tenemos como los días también se pueden comprar de manera individual. Sí. Y si la gente compra de forma individual es como si va a un recital. Claro. Entra al sector del escenario nomás y ya está. Listo. En cambio, el que quiera ver, porque le interesan las bandas del día siguiente, puede comprar las dos fechas y el derecho a armar la carpa y quedarse a dormir. Claro, lo que pasa que justo con las entradas, si vos compras dos días por separado y el acampe, sale un poquito más caro que si fuese el combo por los tres días. No, así que obvio. Si vas dos días, sí, te conviene comprar ese combo. Está bien. Está bien. Esa es una buena información para tener en cuenta. Y el hecho de el derecho a armar la carpa, tengo derecho a qué cosas puedo acceder. Baños. Y el que va a acampar, ¿viste? Sí. Puede llevar su heladerita, se pueden comer un asado, hay parrillas. Qué rico. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp que después pueden chusmear ahí en las redes. Buenísimo. Se están organizando, ¿viste? Sí. Viene gente de todos lados y uno lleva una cosa, otro lleva otra y claro. Está buenísimo. ¿Cómo se arma esa comunión? Claro, perfecto. Perfecto. Esa cuestión de... Ese espíritu es tremendo. Ese espíritu... Sí, es tremendo. Sí, lo que yo te decía. Nos hermana esta cuestión que... La pasión por la música pesada. Ahora algo más en particular te pregunto a vos, que vas a participar tocando con tu banda. ¿Qué banda querés ver en los tres días del festival? ¿Hay una que estás diciendo, uy, quiero ver, esta no me la quiero perder? Y mirá, la mayoría de las bandas que participan... La pusiste en una pieta, Ricardo. Claro. Me parecen unas bandazas. Particularmente, la banda que va a cerrar el viernes, sí, se llama Black Pantera, sí, es un trío también, y los vagos rompen todo, impresionante esa banda. De hecho, yo estoy muy contento que la podamos tener en nuestro festival, porque es una banda que está buenísima. ¿Esa es la banda en la que vos te vas a ir, vas a salir y te vas a meter en el pogo? ¿Cómo? ¿Esa es la banda en la que vos vas a irte al lado del público a meterte en el pogo? Claro, a mí me encantaría estar ahí, sí. Claro, total. Ojalá que este año podamos tener como un tiempo como para poder disfrutar, sí, las bandas, aunque sea un tema de cada banda, ¿viste? Claro. El año pasado estábamos hasta las bolas y estábamos a las corridas para todos lados. Este año esperamos estar un poquito mejor organizados y poder disfrutarlo de eso, ¿viste? Claro. Buenísimo. Y bueno, y para el que no conoce, para llegar al lugar, ¿primero tiene que llegar a Zárate? Sí, si no puede llegar desde su casa. No, escuchá. Sí. Para llegar a Zárate pueden llegar de varias maneras. Sí. Si vienen desde Capital, hay un colectivo que sale directo desde 11... y llega directamente a la terminal de Zárate, y de la terminal de Zárate está relativamente cerca y hay un colectivo de línea que te lleva directo. Perfecto. La gente que viene de Rosario le queda un poquito más lejos porque el colectivo viene a la terminal de Zárate, digamos, sí, que queda en la entrada, pero de otro lado. Okay. Es un poquito más alejado, pero se puede venir en colectivo directo y, bueno, te dejan en la ciudad y de ahí tenés que tomarte un colectivo de línea. ¿Y el tren? ¿Puedo llegar en tren también? Sí, el tren te deja en el mismo lugar que el colectivo, llega a la terminal y sale desde Retiro y hay que hacer un transbordo ahí. ¿Ahí en Ballester? En Ballester o... Sí, Ballester. Perfecto. No, se puede tomar una birra por ahí cerca que está bueno. Directo. Bien, esa es la manera. Por parte de ustedes, no tienen pensado organizar combis y ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros, digamos, como festival, lo que hacemos es poner a disposición las redes. Sí. Y hay varios tours que se están armando. Hay uno que sale de Moreno, de zona oeste, de Moreno, de Morón. Hay uno que sale desde zona sur y hace un recorrido ahí por Capital y por zona norte. Y hay otro que sale... Hay dos tours que salen de Moreno, uno que sale de Bahía Blanca, uno que sale de Mar del Plata. Y bueno, yo lo que les recomiendo en este caso es que entren a las redes, claro, y vayan ahí chusmeando, que ahí vamos subiendo toda la data de los colectivos y la info de cómo llegar en tour. Sí, yo creo que en estas épocas de la era de la comunicación lo más importante es estar conectado y no perderse detalle por si hay algún cambio de último momento. Igual, de todas maneras, para el jueves 22 de febrero está programada una conferencia de prensa para los medios, 19 horas, donde van a tocar dos bandas. Sí, una de las bandas es Temeria, y otra de las bandas es Parias, que son unos chicos de acá de la ciudad. Sí. Y bueno, aprovechamos ahí que van todos los medios para que vean sus propuestas, que están buenísimas. Perfecto. Así que nosotros vamos a seguir siempre difundiendo el festival y vamos a pasar las bandas, por sobre todo las que no se suelen pasar habitualmente, porque de repente, no sé, un Blood Parade, un Orcas, eso por ahí es más fácil escucharlo, pero nada, siempre elegimos las bandas que nos gustan escuchar a nosotros. Pero hemos tenido a los Noguerra, a los Tuxteno, a los Nulo, los hemos sí, tenido de las que a los tocan Arraigo, ahí, los Argento, la los Plegarias, sonaron. Los hemos tenido, a los Sinarford los hemos entrevistado aquí, o al menos son amigos de la casa en Diabolus. Los, nada, son bandas más que amigas desde la escena y desde que todos nos conocemos. ¿La banda va a estar el día de la conferencia o por lo menos alguno de ellos en nombre de la banda? Sí, van a estar la mayoría de las bandas. ¿Ustedes? Obviamente las de Brasil no. Ajá. Hay bandas de Santiago del Estero, bandas de Tierra del Fuego, de Bahía Blanca. Sí. Todas las bandas que son de afuera, de otras provincias. Bueno, los chicos de Max son de Mar del Plata, así que ellos no van a poder estar. Uh-huh. Pero de todo lo que estén acá cerca de Buenos Aires y la zona, sí, vamos a estar la mayoría. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces hay montones de cosas más que agregar, pero algo que vos quieras agregar a esto de dato, así que se me pasó decir, no sé, los valores de la entrada, por ejemplo. No, bueno, me gustaría invitar a toda la gente que está escuchando ahí del otro lado, sí, a que nos sigan en las redes, en Furia Metal Fest, y bueno, que sigan ahí, que nosotros toda la info la vamos a... O sea, vamos a usar el canal ese para bajar toda la info. Uh-huh. Y bueno, a toda la gente que todavía no se decidió, que sepa que es un festival apto para todo público, que bueno, que ahí son el acampe, es un lugar seguro, y bueno, que saquen su entrada y que vengan el festival, así nos morimos antes de que llegue el día. Okay. Perfecto. ¿Cómo conseguimos las entradas? Se consigue por sistema Passline. Uh-huh. Tiene un... Salen 35 lucas los 3 días. Ajá. 14 el día viernes y el día domingo. Y 20 el día sábado. Y bueno, tiene un pequeño costo de servicio. Si ustedes si les resulta más fácil comprar de forma directa, se ahorran el costo de servicio y nos ayudan un montón. Eso se puede hacer por transferencia o Mercado Pago. Perfecto. Se comunican con ustedes así, por las redes también. Te ubican. Sí. Sí, siempre por las redes. Estamos ahí todo el tiempo. Bueno. Perfecto. Bien. Buenísimo. Entonces nos estaremos viendo primero en la conferencia de prensa para ultimar los detalles. Y antes de despedirte, quiero que elijas un tema del álbum Memorias, así te despedimos escuchando Vida. Bueno, dale, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerles que estén difundiendo y apoyando ahí a las bandas. Y nos vemos en la conferencia y en el Furia. Y los dejo con No Nos Representan, de Memoria. Gracias. Simplemente nos tenemos que comparar. Somos la muerte. escuchar. Diablo sin música. Bueno, después de charlar con Jorge de Vida y adelantar un poco lo que va a ser este festival en el mes de marzo, que vamos a seguir comentando y bueno, en la medida que tengamos información la iremos transmitiendo. Seguimos presentando bandas. Esta llegó al... Sí, esta banda... No, quería comentar, nosotros a los chicos de Vida, ellos tocaron en la edición del año pasado del Festival Nunca Más en Plaza Congreso, y la verdad una de las cosas que me llamó la atención es una arrolladora, es una banda que de verdad, así como acabas de escuchar, viste Pablo que me hiciste, uff, suenan y toda la historia, no sabes lo que son en vivo estos pibes, pero aparte con esa misma humildad, ¿entendés? Armando ellos los equipos, hasta el último momento llevando las cosas, una cosa... muy noble, una banda que tiene muchísimos años de trayectoria, pero que nunca se subieron al che, nosotros tocamos o vimos en Cemento A, ni mucho menos. Y sin embargo, además, ponerse al hombro semejante recital, sí, sí. Y recital y en realidad evento más que recital, sí, es un totalmente. Evento re groso que está tomando, está ganando un nombre dentro de lo que es la escena, sí. Sí, importante, y eso es buenísimo. Sí, sí, trajeron como de allá, por eso le hice la mención, porque ellos mismos lo dijeron como es una el backing argentino, digámoslo. Sí, sí. Bueno, paso a paso diría. Bueno, pero es lo más parecido. Tranquilo. Es lo más parecido. No, porque aparte ellos son conscientes también de las limitaciones, sí, de que estamos acá en Argentina, claro. Y obviamente acá no tenemos, ellos no pueden acceder, ni aunque quisiéramos por ahí a las cosas que sí en Alemania allá o en Europa. Allá va el primer mundo y esto seguimos, claro, siendo el tercer mundo. Bueno, pero entonces es lo más parecido. Nos hermanamos en la miseria y vamos todos al claro. Furias. Lo que inclusive es mucho más meritorio, porque si tuvieras claro toda sí, la claro cosa, sí. Si tuvieras toda la cosa armada y vos decís, bueno, sí, tengo todo accesible, pero ojo, la gente puede agarrar una entrada, bien. Hay algo que todos dicen, bueno, el walking termina. Termina hoy y se ponen a la venta las entradas del festival en el mismo siguiente. Instante que termina y se agotan en 24 horas, se agota un año antes, pero ya hace 24 años que existe ese festival, claro, pero empezó claro, claro. Empezó con un escenario chiquitito, sí, sí. Con dos, tres bandas, con cuatro bandas y después del cuarto año se animaron a invitar y se arriesgaron. Pero es como todo, lo que vos vas armando de a poco y se va, digamos, vas haciendo los cimientos claro. más firmes y claro. Probablemente exacto. No siempre, digamos, no siempre es así, pero probablemente ¿cómo crezca. Es que se llama el productor del Cosquín Rock? Palazzo. Palazzo, Palazzo sí. También fue al Wacken. Palazzo fue sí. Al Wacken y miró y se fijó y todo y trajo, trató de absorber de lo que es un mega festival, claro. Porque él hace un mega festival. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Totalmente. Por eso hizo la salvedad Jorge y en realidad terminó, y Sandra tiene razón, yo puteo y critico a los haters y en realidad acabo de hacer lo mismo. Y vos sos una hater, vos no te das cuenta, pero sí, tenés razón, Sandrita. No, hay que, y esta observación la hizo Jorge, que es un tipo que hace 22 años recorre la escena del metal, no solamente armando esto, sino tocando bien de abajo, y es un tipo que pondera ese tipo de expresiones culturales de che, el Cosquín también se hace con esfuerzo y toda la historia, y así se armó, y sin embargo la gente los critica. Bueno, nada, no hay que quedarse en la crítica, o sea, no, hoy cualquier gil con un celular critica. Exacto. ¿Acaso no tenemos un presidente que critica a través de su celular? Sí, sí, sí. Bueno, más inoperante que eso no hay, así que junto en la semana, ¿viste? Estás afilado, Richard. ¿Qué te bueno, pasa? Bueno, está bien así. Después soy yo, ¿entendés? Después soy yo la puteadora serial. Pero bueno. Esa botella con nafta que te dije, ¿la trajiste? No, bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas que dan mucha impotencia y en realidad a veces es necesario descargar un poco. Uno es humano y si bien tenés un micrófono que es más que un arma para mí, es un medio de comunicación y uno debe ser responsable, también hay que ser fiel a los principios de uno y a las propias convicciones. Así que sí, váyanse todos al carajo de una. Así que fans del sonido de la vieja escuela sueca, acá tienen una muy buena banda de Suecia que se formó a principios de los 90 y en esos tiempos se las arregló para lanzar solo dos demos, Paul of Torture del 93, Corpse Crusade del 94. Y solo en el nuevo milenio, Michael Anderson logró revivir a la banda de nuevo y lanzar lo que sería su álbum debut después de 25 años. Michael es un gran fan del death metal de la vieja escuela de Suecia, así que su elección fue clara: grabar un álbum en el famoso legendario Sunlight Studios, bajo la supervisión del maestro Thomas Skogsberg. El disco también incluye una portada de calidad y también da todo el crédito a este famoso propietario y productor del legendario estudio cuando observan la portada pintada por Chime Sound Design. Se representa una casa, mirás la portada y hay una casa dibujada en el lado izquierdo abajo. Ese sería el Sunlight Studio. Y si mirás con atención o mirás de cerca, se puede ver a Thomas Skogsberg parado en la entrada del estudio. Bueno, por suerte también hay una lápida a la Entombed del Left Unpad y la mano de un cadáver saliendo desde abajo de la tumba sosteniendo firmemente el pedal de guitarra HM2. Exponente In Pain, con un tema del álbum The Sound of Death, Zombie Font. Let's go. Diabolus in Musica. El 10 de marzo del 2023, a través del sello Pitch Black Records, lanzaron estos muchachos, los veteranos Marauder, un álbum, su último álbum titulado Metal Construction 7, a través de CD digital. Esta obra semiconceptual de 12 pistas complacerá tanto a los seguidores de la vida de esta banda, tanto de la vieja escuela como los que lo siguen en estos últimos tiempos. Tiene una mezcla de heavy power metal musculoso, una delicadeza melódica bastante importante. Después de haber disfrutado una carrera conjunta que abarca 30 años, hace 30 años estos tipos están tocando, ni más ni menos. El dúo de guitarras de Andrea Tsousis y George Sofronas han demostrado una capacidad notable para dirigir con éxito Marauder a través de una variedad de tiempos y escenarios, manteniendo fiel las raíces, y sí, definitivamente sí, pero también refinando su oficio y agregando nuevos trucos a la mesa, ¿eh? De alguna manera, por decirlo, construcciones metálicas tiene mucho que ver con este título. Para cualquier amante de la guitarra tradicional del heavy metal, es pura alegría contemplar la interpretación melódica y armónica que impregna el nuevo material de Marauder. Lo más notable esta vez es, por supuesto, el reclutamiento de los hombres más fuertes de la escena del metal griego, Tasos Crocodilos en la voz y Nick Kinie Samios en la batería. Con su voz alta, recientemente apareció en este último álbum, viene del grupo helénico Spitfire. La obtención de esta voz le dio a Marauder un carisma completamente diferente. Los voy a dejar escuchando. Tengo mil cosas más para contarles de Marauder, que hablan de cómo uno puede ponderar el heavy metal de la vieja escuela, recordando que esta banda es una de las bandas que participan de este Metal Massacre, este compilado de Metal Massacre que decidimos pasar durante estos próximos programas. Hay como 12 Metal Massacre o más también, y me estoy quedando recontra corta, pero bueno. Estos muchachos son una banda que sigue vigente, que no es que terminaron de tocar, sino que se van renovando. Algunas de las bandas con un sonido mucho más actual, otra de las bandas siguen conservando esa escena que desde la que arrancaron en el metal de la bahía, desde que Brian Slagel, que es el fundador del sello, los eligió. Y estos pibes son un fiel exponente de esa época. De hecho, el tema que vamos a escuchar, que es The Kid, está sacado no del álbum de ellos, sino del Metal Massacre, porque me parecía que el sonido que tienen los Metal Massacre es mucho más crudo, es mucho más bestia, es mucho más salvaje, es en sí lo que te muestra en esencia qué es lo que pasaba en esa época. Así que los dejo con The Kid, con los Marauder. cortina que identifica que estamos llegando al final del programa número 225 del día jueves 15 de febrero del año 2024. Bueno, obviamente quedó corto este capítulo. Sí, porque había un montón de música más programada. Y pero vale, déjalo para el próximo programa. Sí, bueno, y después yo me quedo con las ganas de pasar música. Y cuando viene el próximo programa, digo, ah, yo había programado esto, tengo el otro, que tengo aquello. Bueno, y... vamos a hacer una. Pablo, decisión. Tenemos que tener una hora más. ¿Quién viene después de nosotros? ¿No te da para quedarte hasta la 1 de la mañana? ¿En serio? Bueno, yo me digamos que en algún momento quisiera llegar a casa, claro. Comer y dormir. Bueno, pequeño detalle. Quien dice la 12 dice la 1. Claro. Después de todo, nada, te chicos. Paso el teléfono de Lore y vos le explicas. Pasá, decirle que yo le explico a Lore. Total, vas comidito allá, compramos pizza, empanada. Me puedo traer guiso si quieren. Ahí bueno, ahí podemos empezar guiso, a negociar. ¿Está? ¿Va? Podemos empezar a negociar. ¿Sí? Claro, comemos guiso acá calentito. Fíjate que viene el invierno, ya te vas comidito a tu casa. Richard, vos también. Man, se acuestan, se duermen tranquilos. Lore me lo va a agradecer. Olvídate. Ponele. Bien, no sé de qué estaban hablando. De comida. Creo, ¿no? De comida. Interesante la conversación con Jorge del grupo Vida de Zárate. Y bueno, contándonos cómo va a ser el desarrollo de este festival que ellos tomaron la iniciativa de hacerlo en su ciudad y estaremos asistiendo a la conferencia de prensa que es la semana que viene y obviamente vamos a contar acá qué fue lo que pasó, qué comentaron, veremos qué otra novedad tenemos para agregar. Seguimos para el próximo viernes, tenemos más más bandas de esas que nos quedaron ahí colgadas. Recuerden que salen el jueves. Claro. No, pero el viernes voy a hacer un programa. Nosotros hacemos un programa de voy tu a casa. Hacer en mi casa. Está bien. Bueno, le vamos avisando. Un vivo. O sea, después de la 0 hora del día jueves, ya es viernes. Claro, es verdad. O sea, en un rato Ricardo se va a poner a hacer cosas. Exactamente. Ah, bueno, a mí me pasa exactamente. Pero bueno, lo no mismo. Importa. Bueno, peor fue lo mío. Yo pensé que ayer íbamos a hacer el programa, ¿entendés? O sea, no era ayer. Era hoy. Mira, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Obviamente. Aparte, cuando los últimos meses del año pasado, cuando, che, ¿por qué no preguntábamos a ver si en vez de un viernes, un jueves y toda la historia? Porque sábado laburamos. Es lo mismo en definitiva. No pensamos en las consecuencias, absolutamente nada y toda la historia. ¿Consecuencias de qué? De que para mí la semana es más corta, ¿entendés? O sea, ahora yo ya no puedo esperar hasta el jueves. El miércoles, el martes tengo que tener todo listo y estoy repuesta. Bueno, nada más siempre. Que agregar. Señor operador, creo que estamos ya para cerrar el episodio del día de hoy y como ya no hay más nada que agregar, nos despedimos. En 7 días estamos de vuelta con más música e información y lo que sea. Elegí un tema para el cierre de la banda Anthrax, que pasamos un tema el programa pasado de su edición del 40 aniversario live version, pero este es el cover que hacen de Discharge. Anthrax es una banda que está muy vinculada con el palo del hardcore punk. Ajá. Y versiona ahora a Discharge. La mutilación salvaje de la raza humana se pone en marcha. Protesta y sobrevive. De nosotros depende cambiar el rumbo. Protestar y sobrevivir. Nos vemos en 7 días. Y recuerden, aguante. El amor triunfará.